Distrito Federal. Habitación de Rafael. 2 horas. Rafael ya no duerme. Yace con su rosario en la mano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Unos días después, Rafael está en la iglesia dando misa. Habla con dificultad y muy pausado. La gente siente una gran compasión por él. Elevatis oculis in celum alte Deum, Patrem sum omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit, fregit deditque discipulis suis, dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. Casa de Rafael, Distrito Federal. 13:45 horas. Prudencio llega a ver a su querido hermano Rafael. Lo abraza y se sienta junto a él. Qué bueno que viniste, Prudencio. Te necesitaba urgentemente. Quizá esta sea la última vez que tú y yo hablemos. No estés con preocupaciones. Dios ha de querer prolongarte la vida. Tengo el presentimiento de que no volveremos a hablar tú y yo. Muchas veces te he encomendado mis asuntos. Y ahora quiero repetírtelo. No es necesario, Rafael. Los recuerdo todos. Para que yo me quede más tranquilo. Te ruego que por escrito tomes nota de cada uno. No tengas miedo. No has de morir tan pronto como lo temes. ¿Miedo? ¿Tener yo miedo a la muerte? Abre esa puerta y arrodíllate. Prudencio abre la puerta y ve que está el Santísimo ahí. aquí está Jesús sacramentado. Hoy mismo ordené que me lo dejaran para que no demore ni un instante en juzgarme. Le he dado todo cuanto soy y cuanto tengo, sin reserva. Ya verás si tengo miedo a la muerte. Prudencio ve a su hermano y con amor acaricia su mano. Casa de Rafael, Distrito Federal. 10 horas. Voy a salir. Necesito tomar un poco de aire y distraerme. Sí, niña Dolores. Aquí estamos los demás para cuidar al señor obispo. Gracias. Buenos días. Buenos días. Disculpe mi atrevimiento. ¿Usted no es el escritor que siempre criticó a Rafael Guízar a través de su columna? ¿Quién es usted? Soy Lola, la hermana de Rafael Guízar. Así es, Lola. Yo hice eso y estuve con su hermano muy cerquita. A pesar de todo, siempre me trató bien. ¿Sabe? Soy muy necio. En exceso objetivo. Y demasiado crítico. O tal vez visceral. Recuerdo que mi hermano me hablaba mucho de usted. Cuando estábamos solos, me decía que lo seguía para ver qué hacía. Siempre sigiloso. Bueno, le daré una noticia que seguramente le alegrará. Él está muy mal. Eso escuché. Y en efecto, no me tiene triste. Al contrario, y no me malinterprete, Lola. Tal vez usted no crea que el destino mueve sus hermosos hilos invisibles para que los encuentros entre personas sucedan en los momentos adecuados. En efecto, en algún momento pensé que podía demostrar que su hermano no era honesto con lo que hacía. Pero tanto lo seguí, tanto lo escuché, tanto pregunté, que al final me convertí, Lola. Gracias al obispo Rafael Guízar, soy hoy un creyente fiel y un hombre que ama a Dios. He esperado a que uno de ustedes pasara cerca de este humilde portón para contarles algunas cosas que escribí durante ese tiempo que estuve cerca del obispo Rafael. Y que seguro estoy, Lola, tendrán un valor insoslayable. ¿Escritos? ¿Sobre qué? Veo incertidumbre en usted. Yo viví en la incertidumbre mucho tiempo. Y cada vez que recuerdo y leo, vivo de nuevo con la misma intensidad cada locura de amor que ese hombre de Dios ha realizado. Todo está en mi cabeza, Lola. Y ahora que lo he estado escribiendo, me hacen más eco sus acciones. No la haré esperar más. ¿Gusta pasar? Claro que sí. ¿Me puede ayudar a levantarme, por favor? Sí. Permítame. Eso es. Apóyese. Gracias. Tome asiento, por favor. Gracias. Es increíble la cantidad de libros que tiene aquí. Y ya he regalado muchos. Pero esto... Esto que tengo en esta caja es para mí lo más parecido a un baúl con monedas de oro, Lola. Aquí están. ¿Son sus críticas a mi hermano? No, Lola. Es el testimonio mío y de muchas personas a las que entrevisté que deja clara la bondad, el espíritu y el amor tan grande que el obispo tiene por sus prójimos y el don tan extraordinario que lo acompaña para transformarnos la vida a muchos. Son anécdotas de mi hermano, ¿no es así? Anécdotas de su vida.